Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural Bitácora. Como siempre, les antecedemos nuestros agradecimientos por su sintonía. Laura Ríos y Darío Males. Les recordamos que nos están escuchando a través de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940M en la provincia de Pichincha, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 92.1 FM Radio Macarena. A nivel nacional e internacional, salimos por la www.casadelacultura.gov.es. Avanza el tiempo y es momento de presentarles el contenido del informativo de hoy. En cortos desde la casa les hablamos del auge de la lengua maya en el hip hop, una exposición en cerámica de las obras de Pablo Picasso, y finalizaremos contándoles sobre la muestra de cine coreano que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy en el segmento Casa Adentro contaremos con la presencia del director Santiago Paul Yepes, quien platica sobre la proyección de su documental Libros Malditos o Tabús Escondidos, que se va a presentar este jueves en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestro segmento especiales desde la casa les presentaremos información sobre lo que la Alianza Francesa va a presentar aquí en el Teatro Prometeo en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Sobre el cierre del programa les presentaremos nuestro segmento Episodios. Hoy conoceremos lo que ha sucedido un 4 de marzo. Iniciamos con estos titulares ya la información de hoy y arrancamos con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos una vez más en Cortos desde la casa. Varios jóvenes músicos guatemaltecos se han propuesto la tarea de rescatar la historia, las costumbres y el idioma maya usando el ritmo pegajoso del hip hop. Los músicos se hacen llamar Balán Aipu, que significa jaguar guerrero o guerrero de luz en varios idiomas mayas. Rapean tratando de hacer el idioma más atractivo para los niños y jóvenes de sus comunidades y así transmitirles la cultura e historias mayas. A finales de marzo, los músicos debutarán con su álbum tributo a los 20 Nahuales, que coincide con el equinoccio de verano programado para el 20 de ese mes. Su música es un exótico híbrido entre el maya y el español. El canto de los pájaros, los tonos de la marimba y el correr del agua del río se fusionan con las líricas, dando un toque único a la música. La producción lleva ya 3 años en estudio. El sonido de flautas, tambores e instrumentos autóctonos van dando vida a melodías como Tog, que en la visión maya es el fuego. En esta canción también se rinde tributo a Guatemala, México y Belice, donde se cree que los mayas también estuvieron presentes. La población indígena en Guatemala alcanza el 41%, según datos oficiales. Sin embargo, algunas organizaciones indígenas estiman que el porcentaje es mucho más alto. En un país plagado de inseguridad, donde cada día alrededor de 14 personas mueren por violencia, los jóvenes artistas creen que su música puede enseñar a los más pequeños a vivir en respeto y armonía con los demás y con la naturaleza, como lo hacían los mayas en la antigüedad. Una faceta poco conocida del pintor cubista Pablo Picasso ha sido acogida por el Centro Kennedy. Darío Males nos amplía la información. De Pablo Picasso se conocen muchas cosas. Se sabe que tenía un temperamento altivo, que era competitivo, que gustaba de los halagos y que París fue una ciudad decisiva en su carrera pictórica. Pero pese a ello, poco se sabe de su faceta como ceramista. Los resultados de esta pasión los expone el Centro Kennedy en Washington. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Pablo Picasso creó y pintó miles de coloridas piezas de cerámica que reflejan sus raíces mediterráneas, pero que han quedado opacadas por su pintura, esculturas y litografías. Muchos desconocen a Pablo Picasso como ceramista. Por esta razón, los curadores reunieron más de 140 de estas obras para mostrar su trabajo. La exposición abre este miércoles y es completamente gratuita, aunque se requieren boletos con horario prefijado. Picasso Ceramista y el Mediterráneo, así se denomina esta exposición, que estará abierta hasta el próximo 22 de marzo. El festival de 3 semanas, con costo de $6 millones, también incluye teatro, música, danza, arte y diseño de modas de España, Portugal y regiones del mundo que han influenciado en las expresiones artísticas en su historia. El colorido de las costumbres tradicionales y contemporáneas de Corea se hace presente en la muestra de cine de este país que se exhibe en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío. Desde la tarde del 4 al 7 de marzo, en horarios de 17 y 19 horas 30, y el domingo de 16 y 18 horas 30, se presentan 8 trabajos cinematográficos de manera completamente libre. Un recorrido cinematográfico coreano es lo que ofrece esta muestra. Se podrá admirar la presencia de la mujer en el cine coreano, cintas que ofrecen una mirada sobre el rol femenino. La muestra ofrece 2 documentales sobre las ex esclavas sexuales de la Armada japonesa presentes en el trabajo El Murmullo, de 1995, y Tristeza Habitual, de 1997. Ambas cintas proponen un doble retrato, el de las mujeres en su cotidianidad y el del horror del rapto y entrega, vivencias en los burdeles y el desamparo de la posguerra. Por parte de las cintas de ficción, se exhibirán 6 largometrajes destacados de una cinematografía que ha despertado interés creciente en la crítica internacional. Así se presentarán Señora Libertad, Confinada, Los Mejores Días de Yong Yang, En la Oscuridad de la Noche, Gildon Sun y Final Feliz. La entrada a las proyecciones es completamente libre y se realizan en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. ¿Usted cree que el hábito de la lectura se encuentra amenazada en nuestro país por las propias instituciones que están llamadas a su incentivación? Esta duda la vamos a despejar en los siguientes minutos con el invitado del día. Darío Males tiene la palabra. Muy bien, Laurita, gracias por darnos paso a la entrevista. Ya nos estamos encontrando en la parte media del informativo, estos 30 minutos en los cuales les ofrecemos información cultural nacional e internacional. Antes que todo, quiero agradecerles a nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la 940M, en la 92.1 FM en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, a nivel nacional e internacional por la www.casadelacultura.gov.es. También a las demás radios que nos retransmiten en la Amazonía y también al sur del país. Quiero invitarles a ustedes a que pongan mucha atención, que en los siguientes minutos vamos a tener un diálogo junto al licenciado Santiago Paul Yepes. Él es director de un documental que se va a presentar la noche de mañana jueves 5 de marzo a las 18 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El documental tiene un título bastante particular y de sí ya devela parte del contenido de este trabajo. Se denomina Libros Malditos o Tabús Escondidos. Entonces, le damos la bienvenida, licenciado Santiago Paul Yepes, cuénteme un poco sobre este proyecto. Muchas gracias. Bueno, es un proyecto que hemos venido trabajando en la investigación teórica, más que todo, desde hace 2 años prácticamente. Había una inquietud entre mi persona y varios educadores y escritores, que el ecuatoriano tiene el índice más bajo de lectura a nivel latinoamericano. Se habla de medio libro por año, ¿no? Sí, medio libro por año. Tal vez ahora ya haya subido algo más. Esperemos. Pero es bajísimo, porque en comparación del chileno y argentino, que están en la cabeza de América Latina, tienen 6-5 libros por año. En Finlandia no se diga, que tienen 40 libros por año leídos por persona. Entonces era una problemática que apareció primero para hacer esto. Y luego, bueno, se plantearon bastantes inquietudes, tal vez soluciones, ¿no?, a dar este problema. Entonces, por ejemplo, se practicó los avances teóricos en un colegio de la ciudad de Quito, que es el Colegio Manuela Cañizares, en los chicos de quinto curso. En ellos se aplicó una estrategia de la lectura libre. ¿Qué pasa en los colegios actualmente? ¿Qué pasa con los chicos? Los chicos no les gusta leer, pero en verdad si es que hubiera una psicología de los intereses o una pedagogía adecuada, se interesarían a leer. Entonces se practicó el avance teórico en 130 estudiantes. Lectura libre, no obligada, sin nota, que es una parte importante del documental en cuanto a la aplicación de estos postulados. Entonces, de los 130 estudiantes, el 90% se estimuló a leer. Había libros tabúes que los profesores mantienen todavía, como el Kama Sutra, uh-huh, o libros intocables en el currículum, como Historia del Rock, Historia de los Mundiales. Entonces, esos libros fueron específicamente los que se puso, con el afán de que el estudiante, el chico, pueda identificarse con esos libros. Perfecto. Entonces, sí, ese trabajo que ustedes presentan es el resultado de una investigación. Sí, es una parte del resultado de la investigación. Otra parte, recogemos las entrevistas de los mejores escritores, poetas que existen aún en nuestro país. ¿Podría algún nombre para que nos hagamos la idea? ¿Con qué personas tuvieron acercamiento? Sí, nos colaboraron en las entrevistas de los escritores como Luis Zúñiga, Raúl Pérez Torres, Edgar Allan García, Mónica Barea, Willo Ruales, libreros de varias librerías reconocidas como la Mr. Books, la Española, uh-huh, Pluma Libreros. También recogimos el testimonio de las bibliotecas, ¿no? Que eso era algo que también comprobaba el tema de que somos los que menos leemos, porque se acude a las bibliotecas y hay veces que están vacías totalmente. Las bibliotecas, por ejemplo, como la Biblioteca Municipal, a pesar del buen bagaje de libros que tiene. Entonces se han recogido esos testimonios y se hizo lo que es una parte medular de este documental, es los primeros hallazgos científicos en el país y en Latinoamérica acerca de qué ocurre en el cerebro femenino y masculino cuando lee. Exactamente, el cerebro femenino y masculino lector, ¿no es cierto? Exacto. Y también señala de que hay los efectos de los cerebros emocionales. Sobre eso, sí, a ver si nos explica, sí, mejor. Sí, bueno, nos colaboró en la parte científica varios neuropsicólogos, igual en el Axis, un equipo bastante efectivo en este paradigma experimental que tuvimos con el doctor Guido Enríquez. Entonces, nosotros primero hicimos cuatro chicos fueron puestos al resonador magnético funcional. Uh-huh. ¿Qué es un resonador magnético funcional? Es que ve nuestro cerebro, observa nuestro cerebro mediante las imágenes y la incandescencia de los distintos lóbulos mientras está en activación con un estímulo. En este caso, el estímulo que le adaptamos era un extracto, primero, de una novela, de la nueva novela histórica que es catalogada, esta que tengo en mis manos, El Maluco. Yeah. A los primeros dos chicos, de la misma edad, mismo hábito de lectura. Entonces, el otro experimento fue en cuanto a un extracto de la Ilíada. Y primero diferenciamos qué tipos de textos producen distintas reacciones en el cerebro. Entonces, esta nueva novela histórica puso en marcha lo que conocemos en el cerebro como el sistema límbico. El sistema límbico es el responsable de las emociones, de los sentimientos, del placer, del gusto, de la motivación que tienen las personas. Entonces, tenía contenido erótico también este extracto que le pusimos, que eran pocos minutos, pero ya se pudo observar bastante bien qué ocurría. Tenía contenido satírico, humorístico. En cambio, bueno, la Ilíada, que ha sido un libro reconocido toda la vida y que es puesto en el currículum de enseñanza, no tuvimos los resultados que tuvimos en esta nueva novela histórica. Realmente en la Ilíada, los chicos hicieron funcionar las áreas del hemisferio izquierdo, que está relacionado con el lenguaje y toda la lingüística, pero más no en el sistema límbico ni en el hemisferio derecho. Entonces, ¿qué es lo que los científicos deducen de esto? Primero, el tipo de lecturas, para lograr, si es que cambiamos este sistema, de los mismos libros que les hacen leer a los estudiantes, que son libros como Don Quijote, que pueden ser obras maestras de la literatura, pero ahora estamos en un siglo donde todo cambia. Entonces, ese es un tema que nosotros hemos venido realizando. Y lo emocional quiere decir que en las mujeres, a comparación de los varones, es distinto la lectura. Nos basamos en la nueva novela histórica, en el extracto del Maluco, porque en las mujeres activó más la parte del sistema límbico y el hemisferio derecho. Entonces, se activó más que los hombres, pero los dos activaron en este caso. Ya. Sí. Pero no sé si tal vez este mismo experimento que hicieron no lo practicaron con personas de mayor edad un poco para poder diferenciar las estimulaciones generacionales entre los jóvenes, porque fueron adolescentes a las que hicieron, ¿no es cierto? Sí, de 17 años. Ajá, y con personas, no sé, de 28, 30 años, ¿hizo esa? ¿Tuvieron esa oportunidad? No porque sí queríamos, qué bueno que fuera qué bueno que tuviéramos en el futuro, ¿no? Se plantea eso, experimentos a más personas, distintos tipos de edades y todo lo demás. Pero el tema era que son bastante caros estos exámenes. Y parte de esto nos financió la Axis. Solo para hacer esos dos exámenes es como más de $4,000 que se debe invertir. Entonces, eso era un poquito una dificultad que teníamos. Pero a futuro pensamos realizar, obviamente, con el apoyo que se dé después de que la gente pueda apreciar este documental. Porque de acá, un poco deduciendo el trabajo que ustedes han hecho, sí, se podría lanzar igual, incluso una hipótesis señalando de que las novelas que ahorita, la literatura que se le da a los jóvenes, es una literatura, digamos, para adultos, ¿no? Un poco porque... Exacto. Entonces, cuando le obligan a un estudiante, cuando le obligan a una persona a hacer algo a leer algo que no está de acuerdo a sus intereses o su edad o su motivación, entonces ahí es una causa de este hábito no hábito a la lectura. Y aparte de eso, en el futuro pensamos incluso hacer qué ocurre en el cerebro humano de las personas con Alzheimer, por ejemplo. Si es que podríamos hacer una campaña, por ejemplo, de estimulación de lectura libre a las personas con Alzheimer. Sí, porque el cerebro tiene reserva cognitiva, y mientras más se le haga trabajar cuando seamos adultos mayores, tendremos menos posibilidades de deterioro cognitivo. Entonces, lo que se plantea hacer, y hemos planteado ya con los neuropsicólogos a futuro, es hacer en el tema de la lectura como prevención y tratamiento del Alzheimer. Digamos que con esto ustedes están abriendo un amplio espectro de investigaciones y trabajos, ¿no? Así es. Por el lado educacional y también por el lado de la salud. Así como es. Lo acaba de mencionar acá. Ustedes, regresando un poquito al tema sobre los gustos de los jóvenes que buscan una literatura diferente a la que tal vez se le entrega ya en los centros de educación. Ahí es donde radica un poco la diferencia que ustedes han hecho entre los bestseller y los la literatura. La llamada literatura o literatura chatarra. Ya. Entonces, perfecto. Claro, es muy importante ese tema que dialoguemos, ¿no? El tema de que es distinto, ¿no? Una literatura de una literatura quiere decir, no criticamos de una manera negativa los libros que están ahora muy en auge, como el 50 sombras de Grey, como los libros de Crepúsculo, que llaman bastante la atención a los jóvenes. Y esos libros se puso en la teoría de campo que hicimos en los colegios. Yeah. Y fueron los que más quisieron, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, se diferencia, como un escritor nos decía, que no todo bestseller es un buen libro. Pero también los mejores libros han llegado a ser bestsellers, como El General en su Laberinto, Rayuela y todos los demás. Pero aquí hay que tener muy en cuenta una cosa, ¿no? Que el marketing, ¿no? Que venden a los jóvenes, que venden a nuestros países latinoamericanos, viene de afuera y viene desde países del norte. Entonces, este marketing es como que borra el estilo y todas las bellezas literarias y artísticas que tiene la verdadera literatura leyendo este tipo de libros. Entonces, por eso hicimos una diferenciación entre la verdadera literatura y la literatura, que es una sátira a este tipo de libros. Entonces, en realidad es un trabajo bastante bastante complejo, completo, y como les decía, abre bastante el espectro de nuevos campos de acción de la investigación, ¿no? Pero acá ustedes, ese trabajo, tanto el documental, eso me despierta la inquietud. ¿Cómo lograron financiar algo así? Porque es bastante complejo, ¿no? Bueno, esto en realidad hemos hecho prácticamente de la nada, ¿no? Una, el hospital que nos colaboró con los exámenes, otra ha sido financiamiento propio, recaudaciones de lo que más hemos podido, ¿no? Para hacer todo esto. Pero lo que más nos interesó fue el anhelo de hacer esto, el ideal de que en el Ecuador no sigamos teniendo este problema. Además, aparte de eso, si me permite comentarle, se trabajó también en la parte histórica de los libros, ¿no? topamos por esos libros malditos, ¿no? Y tal vez ha habido algunas críticas de la imagen que ponemos la cruz al revés. No es nada de satanismo ni nada de, por el estilo, sino que es más bien una sátira a la época colonial y a la época de la Inquisición. Topamos temas de, por ejemplo, Giordano Bruno. Topamos temas cuando a los indígenas aquí en nuestra América Latina se les prohibía leer más no libros religiosos. Entonces topamos todo eso de las bulas papales que prohibían el expendio de libros a la América colonial. Entonces eso es el tema, porque también es libros malditos. Entonces también topamos esa parte histórica bastante. Y por último, el tema de cómo la lectura puede desarrollar en los individuos una capacidad social, como es el diálogo y el debate, que también en chicos de secundaria aplicamos debates, y resultó que mientras los estudiantes que más leían eran los que más capacidades de debatir tenían, y se les puede apreciar estos fragmentos en el documental. Sin duda que este es un trabajo que tiene varios públicos específicos a donde llegar, tanto los públicos, los estudiantes, los pedagogos, también los padres de familia, para que se interesen sobre la formación de sus hijos. Pero bueno, ustedes comentan del libro, hablan sobre las nuevas formas de la literatura y esto, y desde que se plantearon el proyecto fue hacer un documental, no un libro. Esto es parte también de una investigación, ¿no? Ajá. Una investigación que está publicada por se va a publicar lo más pronto con la Axis, con Sereni, con el doctor que nos colaboró. Uh-huh. Y mi persona como coautores del libro que trata acerca de este tema y de los resultados, las imágenes que hemos logrado obtener de los experimentos del cerebro y la lectura. Entonces desde ahí nosotros partimos, porque sin ese paradigma teórico no podíamos hacer nada. Ya. Y claro, desde el principio fue la idea de realizar un documental para que llegue al público. Porque eso vimos, que tanto los experimentos que nosotros realizamos no se habían hecho en el país, tampoco en la región de América Latina, y posiblemente tampoco en países europeos o americanos. Sí se han hecho otros estudios. Los investigadores han pasado viendo qué partes están involucradas en la memoria, en la atención, pero un trabajo en cuanto a ver qué partes específicas en hombres y mujeres se activan cuando lee, no ha habido hasta el momento. Bien, perfecto. Les invitamos a que se den cita en el Teatro Nacional este jueves 5 de marzo a las 18 horas a la presentación del estreno Libros Malditos o Tabús Escondidos, de dirección del licenciado Santiago Paul Yepes. Y este trabajo, no sé, posteriormente también se va a estar introduciendo a los circuitos comerciales de circulación de los materiales audiovisuales. ¿Se va también vendiendo ahí la producción de los DVDs de este trabajo? Bueno, al momento es gratuito, ¿no? Uh-huh. Y como es de estreno y es de entrada libre, entonces mantenemos mejor una política de, primero, que la gente conozca bien esto y en los demás núcleos de la Casa de la Cultura. Han propuesto el Ministerio de Cultura que hagamos, que también llevemos a pueblos, ciudades, yeah, todo lo demás. El tema comercial aquí no es el inconveniente, sino más bien que las instituciones públicas como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y todas las relacionadas a este tema, que es muy, muy amplio, incluso el Ministerio de Salud, uh-huh, que esos mismos ministerios nos puedan colaborar, no con el fin de lucro, sino más bien con el fin de que esto sea un trabajo mancomunado para que todos podamos fomentar el hábito de la lectura en los ecuatorianos. Vamos a ir viendo qué sucede con la proyección de este trabajo, ¿no? Vamos a ver qué sucede, si se comercializa, se difunde en los centros de estudios, en la casa, la producción de DVDs y eso, ¿no? Pero al momento les invito a la presentación del estreno de este documental en el Teatro Nacional, este jueves 5 de marzo a las 18 horas. Vamos despidiendo ya la entrevista. Agradecemos la presencia del licenciado Santiago Paul Yepes por presentarse acá y aclararnos más sobre este trabajo, Libros Malditos o Tabús Escondidos. No se despeguen, que ya viene Especiales desde la Casa. Enseguida nos vamos con nuestro segmento de Especiales desde la Casa. Aquí vamos a conocer sobre el monólogo Estupor y Temblor, que se desarrolla en el Teatro Prometeo en homenaje a la mujer. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa.